Sniper Flow. Hay par de nenas que vienen y me visitan, otros una cita solicitan. Sus promesas como flores se marchitan. Viste mi bendición, pero ahora estoy maldita. Es que me volví una pecadora. Dame tu location, baby, ahora. Se imagina que todo mi cuerpo explora. Si te hablo bonito, más de mí tú te enamoras. Es que me volví una pecadora. Dame tu location, baby, ahora. Se imagina que todo mi cuerpo explora. Si te hablo bonito, más de mí tú te enamoras. Esa mirada dice que me desea. Me pongo bien rich flow y guía salea. Me arreglo como a él le gusta, hasta babea. Y me sigue pensando porque la novia está fea. Con trucos bajo la manga, soy pariente de Houdini. Unas curvas mortales, es cara, este skinny. Se le sale la baba si me ven en bikini. Tengo una Wanda y un Cosmo, así como Timmy. Avancé y ya estoy en modo sensei. De nada sirvió que te tratara como rey. Que tiene novia nueva, su baby ok. Está con ella porque a su movie no le di play. Papi, para allá, esas miradas de acoso. Que con otro es que ahora hago el delicioso. Baby, no es feo tu caso, es horroroso. Mala elección, cambia hacia Masha por el oso. Es que me volví una pecadora. Dame tu location, baby, ahora. Se imagina que todo mi cuerpo explora. Si te hablo bonito, más de mí tú te enamoras. Es que me volví una pecadora. Dame tu location, baby, ahora. Se imagina que todo mi cuerpo explora. Si te hablo bonito, más de mí tú te enamoras. Velocía al compás de la marea. Que me olvides, baby, te lo dejo de tarea. Me escriben rusos de PR y de Corea. Tu gata es tan gata que hasta ronronea. Tu menú soy el plato más rico que comiste. Cuenta la parte que ocultaste, que omitiste. Que te quedaste mudo cuando otra vez me viste. Dile a tus panas que en el primero te dormiste. Yo sé que plasmé en tu mente mis gemidos. Recuerdas que eso me llegaba hasta el ombligo. Miles de tipas atrás tuyo y te sientes vacío. Estás con esa tapu, pero seguirás siendo mío. Dijo JCP que el diablo era mujer. Y esa soy yo, a todos puedo convencer. No encontrarás una como yo, ni porque vuelva a nacer. Soy una hembra mala, Flow Ruby Ferrer. Cali, Sniper Flow B. Dímelo, J-Pan, O'Hara, Empire Music, RK Enterprise, Kronos, JCP, Neonato.